cuando tú empiezas a analizar todo lo que han sido el comportamiento del gobierno en materia económica desde las primeras leyes habilitantes hasta ahora en estos llamados decretos de sección o de emergencia económica, ¿cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno? Cambio de gabinete, controles sobre controles, controles que se solapan unos contra otros, los recursos de la economía son escasos, tiempo, dinero. Nosotros en Venezuela, quienes hacemos vida económica en el país, quienes trabajamos en este país, lo que estamos es orientados a ver cómo cumplimos